ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles. Hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Sandra Catripán, secretaria de la comunidad Nehuen de Tranquil. Nos habla sobre el conflicto contra la hidroeléctrica RP Global. Estas son voces en defensa del territorio. Un mensaje a todas esas mujeres que han sufrido, porque no solamente es Macarena Valdés, no solamente es la ñaña que tuvo la guaguita engrillada, es también la Machi Linconá. Hay una persona que también no sale, pero también hay una persona de Frutillar, que la conocí cuando fue un dragón grande también que hicieron en Chiloé. Gente de Chiloé también sufrió y sigue sufriendo. O sea, mujeres que luchan, mujeres que han dejado hijos, hay mujeres que le han quitado los hijos por salir a luchar. Y eso no tampoco se escucha. Entonces, no solamente somos nosotros acá en el territorio, o sea, hay muchas mujeres que están sufriendo el atropello, el acoso, para que se callen, para que sigan ellos trabajando como ellos quieren. Pero yo también les doy una palabra de aliento, que al final saquemos las fuerzas que tengamos. O sea, nosotros como mujeres mapuches somos fuertes, nos volvimos a renacer día a día, porque un día estamos cayendo, estamos llorando, al otro día lo estamos levantando, o al momento nos estamos levantando nuevamente con más fuerza, porque estamos escuchando, porque estamos viendo por las redes sociales que hay otra mujer que está sufriendo, que otra mujer está siendo atropellada en sus derechos. Entonces yo le digo, muchas mujeres, levantémonos como mapuche que somos. Luchemos fuerte, no nos amedrenten. No por una muerte nos van a amedrentar. Es fuerte, es doloroso, porque la familia, nadie habla de los niños. Aquí las mamás que somos nosotros, el cename no existe. Hay niños sufriendo de diferentes formas, que hay niños que están baleados. Y para el cename, para los niños mapuches no existe. Escucha, lo único que yo les digo, unámonos como familia, como ñañas, como mujeres, como hermanas, es como hacer otra nueva agrupación, hacer valer nuestros derechos. Eso es como lo primordial que yo creo que tendríamos que seguir. O sea, apoyarnos en el momento que empieza una lucha, tendríamos que estar todas las organizaciones como mujeres, tendríamos que estar todas listas para apoyar a la otra persona, no después que pasan las cosas. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio.